la historia que al final ha marcado nuestras vidas. Lo demás está de más, otra posibilidad de intentar está perdida. No hay más que hablar, ya no hay remedio. Somos dos extraños más. Aquel amor ya no lo siento. Aquel nuestro viaje terminó. No puedo seguir. Lo siento, ya lo he consultado con mi corazón y me...